Fuimos marcados con el emblema al rojo vivo del metal desde que nacimos. Ahora portamos el sello de hierro con honor en nuestra piel y nuestra alma. Es nuestro símbolo. Pocos entienden y pocos han sido los elegidos. Pero quienes llevamos el emblema del metal, somos fuertes, somos poderosos. Esto es el sello del hierro en Onda Rock. Tu música presenta Leo Pinzón. Buenas noches y bienvenidos a una emisión más del programa El Sello del Hierro en la emisora virtual Onda Rock. Recuerden que el director de la emisora es el señor Juan Carlos Herrera, un reconocido locutor de la ciudad de Pereira, quien ha tenido la oportunidad de estar o de militar en la emisora cultural de Pereira, ha estado en Ecos 1360, estuvo en la emisora de la Universidad Tecnológica, fue recientemente el presentador o la voz del festival Eje Rock. Así que es una voz muy conocida y en esta emisora Onda Rock tiene varios programas, maneja Molinos de Viento y tiene varias emisiones, así que tenemos que ser siempre muy agradecidos con Juan Carlos Herrera por permitir este espacio para el metal. Y en este caso, esta noche, el metal toma la bandera tricolor, que a mucha gente en las épocas de partidos y cosas así les exalta de pronto esta serie de emociones y cosas. Yo tengo que decirlo penosamente y tengo que confesarlo, no soy muy nacionalista o muy patriota en muchísimos aspectos. Reconozco una gran cantidad de fallas que tiene nuestro sistema de gobierno, nuestro país y la gente. A veces me paso de crítico en la actitud colombiana, en la concepción errónea de la malicia indígena que ha hecho tanto daño, que nos ha tenido con un lastre que hemos llevado durante muchos años de delincuencia y de errores cívicos y sociales. Pero bueno, este no es un programa político, este es un programa de metal, así que vamos a hablar de una de las cosas buenas que tenemos, no de las pocas cosas buenas, porque aquí hay tecnología, hay ciencia, poquita pero hay, aquí hay deporte reconocido, aquí hay arte en este país, hay muchas cosas buenas. Entonces, en términos musicales, han habido bandas que nos han enriquecido y este es otro especial que me lo habían pedido y que yo me había comprometido con ustedes en hacer un especial de metal colombiano. Ahorita que estuve haciendo la lista o la selección de las bandas que iba a programar, me di cuenta que no va a poder ser un solo especial, voy a tener que hacer varios, porque hay muchísimo que programar, mucho metal histórico, reconocido. Colombia lleva ya 20, 25 años haciendo buen metal, siendo reconocido, incluso se podría decir que los 30, 30 y pico años siendo conocido. Hay mitos a nivel internacional, no sé hasta qué punto sean ciertos, que los señores de Mayhem, algunos de los pioneros del black metal noruego, ya escuchaban Parabellum y Reencarnación, bandas nacionales. Esto habrá que preguntarle a algunos de estos señores. Pero bueno, cosa que el metal nuestro ha trascendido. Tenemos bandas que ya han hecho giras internacionales, que han estado en Europa, en Sudamérica. Tenemos una banda pereirana que es un gran honor, un prestigio decir que ha estado hasta en Japón, en Estados Unidos, en Europa, en muchos países. Y una banda de muchachos que conocimos, que yo conozco desde la época de bachillerato y que compartí con ellos cuando éramos incluso menores de edad, amigos personales. Tuve la oportunidad de visitarlos, asistir a sus ensayos en otro país y verles y recordar porque eran mis amigos de juventud. Lo que están haciendo es bastante destacado, es Internal Suffering, por supuesto, una de las bandas más conocidas de Colombia en términos extremos, sino es que la banda más conocida del death metal ultra, digamos, o a ultranza, o ya death metal muy pesado. Pero bueno, empecemos esta tandita o empecemos este bloque introductorio con tres bandas de heavy metal nacional que también se han escuchado en muchas latitudes de habla hispana. Tres bandas que son leyendas, sin duda alguna, podríamos decir es el bloque por la K. Se trata de los tres grupos que tienen la K en su nombre. Ya saben cuáles son: Kraken, Kronos y Akash. Kraken es una agrupación que surge en Medellín a mediados o principios de la década de los 80, la banda más importante colombiana de heavy metal liderada por Elkin Ramírez, una banda respetada, apreciada, odiada por muy pocos, la verdad, pero es un grupo muy trascendente y por más que les critiquen jamás podrán borrar lo que hicieron. Cronos es una banda caleña que fue en su mejor época liderada por Jorge Fresquet y por David Corchidi. Un grupo que todos recordamos, muy interesante, que tuvimos la oportunidad de ver en Pereira en varias ocasiones, que tuvo éxitos radiales bien interesantes y que todavía sigue por allí guerreando, todavía siguen enloqueciéndose con este heavy rock que a tanto, tanto nos gusta a nosotros. Y Akash es un grupo, también es muy viejo, también empezó en la década de los 90. Yo tuve la oportunidad de ver en Cartago. Recuerdo muy bien, hace muchísimos años, cuando apenas estaban comenzando, luego tuvieron un brote, un exabrupto de popularidad extrema en nuestra región, con algunas canciones, un grupo muy técnico que consiguió mucha fanaticada. Entonces, hay que darles el espacio, en realidad son muy buenos en lo que hacen. El grupo ha sufrido diversos cambios de vocalista. No me atrevería a juzgar o a hacer de pronto como en este momento un comentario incómodo, innecesario, pero algunos de sus seguidores habrán cambiado de bando por no tener el vocalista original. Pero bueno, el grupo sigue vigente, sigue militante y no se han rendido, lo cual es un mérito inmenso. Escuchemos entonces esta tripleta introductoria con Aves Negras de Kraken, un himno, una canción que me encanta, igual que Ayer de Cronos, una canción bien representativa y Más allá de la realidad, yo diría que la mejor de este álbum de los señores de Akash. Repito, Kraken, Cronos, Akash, Aves Negras, igual que ayer y Más allá de la realidad. Los poetas del mismo. El sello del hierro, marcado en nuestra piel. Transmitiendo el legado histórico del heavy metal mundial. Trasciende a través del tiempo. Escucha el sello del hierro y déjate llenar de la sabiduría del metal. Dormiremos, el cual hacía vagan para siempre entre tumbas y cadáveres, acariciando cráneos con sus heridas falanges. Prepárate, ya está cerca de las sombras nocturnales que traerán consigo la visita de la muerte. Puede ser oscuridad o un paso a la eternidad. Más allá de la realidad hay algo mucho más allá de lo que puedes hoy. Espero que haya sido de su agrado este bloque introductorio, esta tripleta, trilogía o trinidad de la K, Kraken, Kronos y Akash, tres grupos de heavy metal que ayudan a calentar los motores, a encendernos, a meternos con esta intención temática del metal colombiano. Vamos a localizarnos un poquito, no sé si sea el término más adecuado, pero escuchemos agrupaciones pereiranas y de esta nueva tanda, de esta nueva escuela del thrash metal pereirano, que es muy interesante, que yo no sé, aquí voy a meterme en camisa de once varas, espero que quienes me estén escuchando, si quieren me escriben y me corrigen. Muchos dicen que la empezó Aggressive fue una banda muy interesante, una banda, lo sigue siendo, y una banda muy trascendente que tiene grandes méritos, como haber abierto para Anthrax, Obituary, Exodus y Annihilator. Es un grupo muy importante colombiano, con un álbum muy bien distribuido y su tanda de fanáticos, Aggressive. Pero yo creo que antes de que Aggressive popularizara el thrash, o sea, cuando no era tan popular, ya había dos agrupaciones locales, una Tormentor de Dos Quebradas más bien, y Devastate, una agrupación con la que tuve bastante vinculación, que unos 5 años antes, se podría decir, de la existencia de Aggressive, ya estaba haciendo covers de Testament, de Exodus, de Nuclear Assault, de grupos thrashers, y ya estaba sonando thrasher. Entonces, en términos históricos, en Pereira, yo creo que hay que abonarle a estos dos grupos. Obviamente en los 80 hubo más thrash, pero yo me refiero de la nueva onda, de la nueva vena del thrash, estos dos grupos, Devastate y los señores de Tormentor. Pero escuchemos la nueva onda, escuchemos la nueva ola del thrash pereirano. Escuchemos a la agrupación Attack, liderada por el gran músico, excelente guitarrista Gustavo Prieto, amigo de todos, Gustavo Crazy, que está bastante loco, pero es una persona increíble. Escuchemos Attack, les repito, liderada por este señor. Subversión, un grupo también muy bueno que recientemente lanza un video de alta calidad. Y la agrupación Expect No Mercy, liderada por Sebastián Hernández. Un grupo muy bueno, muy técnico, muy prometedor. Yo recuerdo que hace unos 3 años les vi en vivo y me parecieron impactantes, me parecieron... No sé, aquí ya de nuevo voy a cometer un error verbal, pero yo pienso que para los 3 años que han pasado ya deberían tener un álbum o ya deberían haber tocado en otras ciudades o proyectarse más. No sé qué es lo que pasa con la proyección de bandas locales y más siendo tan buenas. Entonces, Expect No Mercy, cuando los vi, fue una tormenta y en este momento todavía no están mostrando lo que tienen saliendo de la ciudad haciendo cosas. ¿Será carencia de contactos? ¿Será problema de manager? O sea, aquí en Colombia nunca se ha manejado el manager, ha sido muy escasa la banda que tiene manager, y de pronto algunas han tenido éxito gracias a la gestión de un señor, que sea bien sea productor o manager, depende pues las instancias. Pero repito, lo mismo pasó con Attack y lo mismo pasaba con Subversión. Son grupos que han tocado en circuito cercano, no sé, aquí me atrevería, ustedes me corrigen si alguien quiere corregirme. No sé si Attack, Subversión y Speck No Mercy han estado en Bogotá, en Medellín, en Cali o en otras ciudades bien importantes y con escenas thrashers bastante, no sé, bastante intensas. Entonces escuchémoslos, porque de verdad su música es excelente. Llevan a cabo una gran ejecución y esta tripleta de bandas son un orgullo. Uno le pueden decir, póngame metal pereirano, usted es de Pereira, ¿qué es lo que tiene? Y le pongo esta dosis y es un buen puñetazo en la cara a otras ciudades que no tienen un thrash tan bien facturado. Repito, escucharemos System of Death de Attack, excelente canción. Escucharemos Pan y Circo, la canción del video de Subversión. Excelente canción, unos riffs sin lugar a dudas, unos riffs como metralleta y Speck No Mercy de estos muchachos que son muy buenos, sin duda, y ojalá no se rindan, se rindan en esta batalla, se han dado cuenta que es difícil, pero para adelante, repito, Attack, Subversión y Speck No Mercy en el sello del hierro. Thank you.

En la intervención anterior, antes de presentar el bloque con Attack, Subversión, Spec No Mercy, Bandas Pereiranas, hice un comentario que ruego de corazón no sea mal tomado. Yo sé que yo empecé con una agrupación por allá en 1998, después de haber tocado con otra en el 94, en el 95. Para el 98, con ese grupo conseguimos muchísimos contactos. Al año siguiente estábamos, de pronto el género no era tan ejecutado, tan reconocido, entonces generó una sorpresa y fue bien ponderada la agrupación en la que yo toqué, o toco todavía porque no se ha disuelto. En ese momento empezamos a ir a Neiva, Manizales, Armenia, Cali. En el 99 ya estábamos en Bogotá, ya fuimos a Medellín, a un gran festival, fuimos a una cantidad de cosas. Entonces, claro, fue gestión en parte, fue de pronto buena ejecución, porque el grupo tenía músicos muy buenos. En esa época estaban de pronto algunos guitarristas de especial nivel y reconocimiento a nivel local y luego nacional. Entonces, claro, el grupo ganó terreno y fue reconocido y obtuvo un prestigio. Yo pienso, y no sé si con esto como que logre resarcir un poquito lo que dije en la intervención anterior, estos muchachos de Attack, Subversión y Spec No Mercy son igual de buenos o hasta mejores. Suenan mejor que lo que sonaba el grupo de nosotros en esa época. ¿Por qué mejor? Pues porque la época es mejor, porque tienen más conocimiento, porque tienen sangre nueva. Entonces, estos muchachos ya deberían estar yendo a otras ciudades, ya deberían estar pegándose una salidita para el Ecuador, o a Venezuela, o a Panamá, o a otro país, o más al sur, Argentina, Chile, ¿por qué no? Estos señores también ya tendrían que estar mostrando el metal pereirano, el metal aguerrido, el metal intenso, Attack, Subversión y Spec No Mercy. Pero bueno, repito, no sé si restituya un poquito lo que dije en la intervención anterior con esto que estoy diciendo. Son muy buenos y deberían estar consiguiendo más. No en plata, sino en reconocimiento y en salidas. Este segundo bloque me invitaría a hacer una intervención de minutos, de 6, 7, 8 minutos, pero no quiero demorarme mucho hablando porque para hoy tenemos 21 canciones y quedé corto. Me hizo falta mucho metal nacional, así que otro día tendremos otro especial de metal nacional. Este tercer bloque, hace referencia a aquellas bandas que nunca fueron. ¿Que nunca fueron qué? Que nunca fueron lo que merecían. Entonces se conecta un poquitico. Ojalá las tres bandas que puse antes, pereiranas, no sean en 10 años o en 15 años tres bandas que nunca fueron. Ojalá sí lo sean. Porque voy a hablar de tres agrupaciones de heavy metal o de hard rock o de AOR, colombianas, perdón, que tenían absolutamente todo para triunfar. Que en este momento serían tan grandes o más grandes que Kraken, que Kronos, que Akash. Serían tres bandas que podrían haber llegado tal vez al nivel de Journey, al nivel de Van Halen, o no sé, si estuvieran en otro país. ¿Será que las condiciones sociales nuestras no les permitieron salir? Parecía, según veo los videos en ocasiones de ellos, que tenían recursos económicos, que tenían plata para comprar Gibson Les Paul e instrumentos caros, que tenían cómo grabar, porque sus grabaciones son muy buenas para la época, estamos hablando de tempranos años 80. Estas tres agrupaciones que nunca fueron, pues fueron agrupaciones, grabaron, pero nunca fueron lo que merecían ser y eran famosas, trascendentes, comerciales, populares, lo que usted quiera. Muchos de ustedes pueden no conocerlas, pero se las voy a presentar en este momento. Los que ya las conocen, las disfruten. Una agrupación liderada por Víctor García de la ciudad de Medellín llamada Nash. Absolutamente impresionante. Yo recuerdo la primera vez que escuché esta banda que me quedé descrestado, no pensé que fuera colombiana. Escuchemos su canción más importante para mi juicio, pero si quieren consultar en YouTube van a encontrar más canciones y unos covers que tienen de Uriah Heep, de Journey. La canción se llama Secret Highway, como El Escondite Secreto de Nash, Nash, para que la busquen, por favor. Absolutamente increíble. Creo que hace poquito que estuve en Medellín me contó un ingeniero de sonido que algunos accidentes y algunas cosas de la vida llevaron o condujeron a que la agrupación se disolviera. Bastante triste. Otra agrupación bogotana, en la cual hubo un guitarrista pereirano, Diego Acevedo, llamada Hangar 27, con la vocalización de esta señorita de apellido Henker, me parecía muy buena, definitivamente muy buena. Yo recuerdo que en los años 90 la vi por televisión, en un programa de videos nacional, Hangar 27. Definitivamente era increíble y el nivel de este guitarrista era un nivel internacional, un nivel de importación, de exportación, perdón. Qué error tan ridículo, un nivel de exportación. Y recuerden la informalidad del programa, que lo hacemos como amigos. Y la tercera banda que vamos a escuchar, otra banda también muy buena desde Medellín, desde el Valle del Aburrá, llamada Carbure. Rockera, fuertecita, con una línea melódica y vocalización bastante, bastante de la época y de gran nivel. Entonces, ¿por qué estas tres hijo madres agrupaciones no salieron? ¿Por qué no triunfaron? ¿Por qué no grabaron discos de mayor nivel? ¿O por qué no salieron del país? ¿Por qué no nos representaron? A veces yo me canso de pensar que a nosotros nos representan políticos corruptos y mafiosos o gente así. Estas tres agrupaciones, Nash, Hangar 27 y Carbure, con las canciones Secret Highway, Sombras y El Faltón. Por favor, escúchenlas con mucho detenimiento en el sello del hierro. I'm not afraid to

Bueno, me puse un poquito nostálgico con este cuento de las agrupaciones que nunca fueron, que tenían todo, la composición, la vocalización, el sonido, la ejecución. Entre ellas hay muchas, Perseo también, Caos de Cali, era una banda bastante buena, Los Mismos Señores, y ustedes me perdonarán y más adelante vamos a hacerles un pequeño tributo de Tránsito Libre. ¿Por qué Tránsito Libre no está girando todo el país? ¿Por qué no está viajando por Sudamérica? ¿Por qué no están viviendo de la música, hombre? Es nuestro sistema, es la carencia más bien de apoyo colombiana, es tantas cosas, es la falta de persistencia, no creo, porque yo todavía veo por allá a John César Peludo y con ganas de seguir haciendo rock and roll. Entonces no sé qué pasa. Esta nostalgia de pensar estas agrupaciones que no lo lograron, que hicieron un esfuerzo increíble, que demostraron un potencial exagerado y no llegaron a donde tenían que llegar, pues esto me parece bastante trágico y todo lo que usted sea, pero lo que usted piense, pero así es la vida. La vida es de intentos y de volver a intentar o intentar otra cosa y de tener plan B, plan C, plan D, plan E, los planes que sea. Pero bueno, eso se adquiere o se aprende a través de la experiencia. Escuchemos otras tres bandas relativamente nuevas pereiranas. Una se llama Maleus, una banda que hace un death metal bien conseguido, un death metal frontal con una vocalización agresiva, agreste sin duda. Allí está nuestro amigo el Gordis o el Gori, que conocen algunos de ustedes en Pereira, si salen y lo ven. Él trabaja en el lago. En el lago allí tiene un puesto de tintos y es bastante rockero, bastante metalero. Lo conozco desde que era un niño. Yo recuerdo cuando éramos amigos por allá en la zona de Alfonso López y Kennedy, hace más de, yo diría que 20 años. Hace 20 años y le visitaba. Era un niño, pues yo le llevaría a él 8 años de edad, 7, no, yo creo que tanto no. Yo le llevaré por ahí 5 años. Lo que pasa es que el hombre ha tenido una vida bastante fuerte, entonces se ve cajeteado, como decimos nosotros, pero es un gran amigo y es un hombre de un gran corazón y es una persona increíble en muchos aspectos y yo lo quiero mucho. Entonces tiene esta banda Maleus con la que está haciendo su nuevo intento de irrumpir en el death metal local y lo está haciendo bastante bien, hay que reconocerlo. Escucharemos la canción Asesino, luego una agrupación liderada por unos muchachos de Cuba, creo que Daniel Valencia, que también presenta un programa de rock y metal en la emisora de la UTP. Se llama Medium o Medium. Hombre, aquí me pasa algo muy similar a lo que me sucedió con Speck No Mercy. Unos muchachos que vi cuando estaba con Carlos Espectro, los vi en un concierto, cuando hacíamos el programa, pues el péndulo. Y claro, el muchacho con tremenda voz, muy estilo, ¿quién les digo yo? Muy estilo Alma Fuerte, muy estilo Hermética, muy estilo estas agrupaciones españolas de los 80. Buenas guitarras, buenos riffs, buena propuesta escénica, todos peludos, se veían bastante bien. ¿Y en este momento qué? O sea, que siguen tocando, hacen eventos locales, pero ¿por qué no hay más proyección? Medium debería estar haciendo más cosas. El tiempo ha pasado. Yo diría que los vi hace 5 o 6 años, o de pronto hasta más. No sé qué pasa, no sé si es cuestión de gestión, pero es una reflexión que yo quiero que hagamos y de una manera muy honesta y respetuosa les invito a ustedes a pensar qué es lo que pasa. La canción Plegarias de Medium. Y la tercera canción de este bloque es de una agrupación que, bueno, allí hay que ponerlo en una balanza porque yo diría que estos señores sí consiguieron o sí hicieron más cosas. Estuvieron ausentes un tiempo, pero han retornado ahora con un vocalista nuevo, con mucha fuerza. Se trata de una banda de hermanos, de músicos que quiero con todo mi corazón. Rodrigo Rocco, más conocido como Rocco Arenas. Andrés Quintero Bambán, que es un hermano también de toda la vida. Yo hasta tuve de pronto un poquito de culpabilidad en que este señor tocara en Catarsis, porque yo le insistí que tocara la batería con ellos cuando salió su primer baterista. Pero estos señores sí han tenido una proyección seria. Estos señores hicieron gira por Sudamérica, 5 países, varios meses, muchas fechas. Estos señores le han abierto a Ángeles del Infierno, le han abierto a más bandas españolas, grabaron un gran disco, tienen proyección. Yo no diría, y qué pena, me disculparán todos los que me estén escuchando, que sean de un nivel infinitamente superior. Son de muy buen nivel, son de un nivel excelente, pero hay otros grupos que también podrían estar teniendo la proyección. ¿Qué será? ¿La gestión de ellos? ¿O la suerte? ¿O no sé? ¿O que suenen mejor? ¿O de pronto el clic cerebral que hace alguna canción y se le queda alguno? Pues esta canción que vamos a escuchar de ellos, de Catarsis, es muy buena. Y usted la escucha y los riffs inmediatamente le llegan al cerebro y uno nota, esto es profesional, es de alto nivel. Pero yo diría que las tres bandas que vamos a escucharlo tienen algo de eso, tienen un poquito de eso. Maleus, la banda del Gordis de Ricardo Sierra, mi gran amigo, con la canción Asesino. Medium o Medium con la canción Plegarias, una agrupación que debería estar haciendo mucho más en este momento. Ojalá sea una reflexión que tomen para bien, lo quiero hacer de la buena manera. Y Catarsis, con una excelente canción de su álbum Tierra de Hombres, también invitando a que Catarsis siga haciendo cosas grandes y haciéndonos quedar bien, como lo hicieron por todo Sudamérica. Esta tripleta está conformada por Maleus, Medium y Catarsis en el sello del Hierro. Escucha las voces, gritos, guitarras, bajos y baterías de los guerreros que portan el estandarte del metal. Llevamos el sello del hierro y lo portamos con honor. El sello del hierro, marcado en nuestra piel. Transmitiendo el legado histórico del heavy metal mundial. Son los hombres que claman su sudor a una tierra sumergida por odio, Bueno, este bloquecito que nos acompaña, estoy como muy pereirano, hombre, pero voy a hablar poco. Vamos a dejar que sea la música de ellos la que nos deleite. Este es el orgullo local, diría yo. Esta es la agrupación de heavy metal pereirana por antonomasia. Estos son los señores que nos enseñaron a muchos, los maestros, los profesores de todos. Tránsito Libre, con quienes empezamos. Una banda que surge de las cenizas de Wizard, de Alta Tensión se llamaban, creo. Bueno, de varios grupos de heavy metal que no alcanzaron a grabar, pero cuando ya empezaron con esta maravillosa, grandiosa formación, con John César Noreña, con Miguel Ángel Beltrán, con Héctor Fabio Sierra y con el conocidísimo Germán Álvarez, y grabaron este EP de 4 canciones, todos estuvimos locos, y todos estuvimos en conciertos por allá en Caño 14, en Confamiliar, el Parque Recreacional, en el Teatro, en el Santiago Londoño, viéndolos, en el mismo estadio Hernán Ramírez Villegas. Yo vi a Tránsito Libre también, en un festival como en el 93, más o menos, creo, 93-94. Entonces escuchemos 2 canciones de este EP, que ya es histórico, que ya es una pieza de colección sin duda, y gente que trae muchos recuerdos y le hace a uno incluso derramar una lágrima de nostalgia por aquellas épocas. Aún están vigentes, por ahí están tocando, por ahí están rockeando. Esperemos que graben, han grabado bastantes piezas discográficas, pero esto fue lo mejor que hicieron sin duda. Estas canciones se llaman Hay que luchar y Poco tiempo por vivir, de los maestros, de los mentores, de los sensei del heavy metal y el rock and roll en Pereira, Tránsito Libre. Yeah. El sello del hierro, marcado en nuestra piel. Transmitiendo el legado histórico del heavy metal mundial. Bueno, hay muchas ideas de ejes temáticos, de conceptos para presentar en el programa, algunos de ellos con los cuales de pronto cuento con aprobación de algunas personas, algunos que de pronto no, que mucha gente está en desacuerdo conmigo, pero ustedes me están abriendo las puertas de sus casas, me están dejando entrar a sus casas y a través de sus computadores, celulares o cualquier instrumento, dispositivo de recepción, me están escuchando. Así que quiero opinar. Todos somos libres de tener una opinión. Lo he dicho en ocasiones, ahora el metal de taches, de cuero, el speed metal revuelto con black y con dark y con de pronto, no sé cómo definirlo, que algunas bandas como Disaster, como Gehenna, como tantas agrupaciones, como los mismos bandas de New Wave of British Heavy Metal quisieron hacer, este true metal, por decirlo así, se está vendiendo, está resurgiendo. Algunos sellos están prensando y es lo que se vende y está comercial. No se puede negar, no se puede negar que. Y en Colombia hay unas bandas muy buenas representantes de esto. Quisiera que escuchemos dos agrupaciones de amigos. Ojalá sean etiquetados en el post donde está el link para escuchar esta emisión. Una es Guerra Total, la banda de mi amigo Gerson Toro. Yo creo que él puso Guerra Total por GT, por su nombre y apellido. Y la agrupación Revenge, liderada por Esteban Mejía, un psicólogo de Medellín que también ha volteado bastante y ha ejecutado fuera del país y ha tenido gran proyección. Guerra Total, ni hablar de la proyección. O sea, aquí, si me están escuchando y me está escuchando el gordo Jorge o Gerson, y hace poquito escucharon también cuando puse las bandas pereiranas, Medium, Maleus, bandas que no, casi que no han salido de este circuito y que ustedes probablemente ni conocían. Pues Guerra Total ha estado en Rock al Parque, ha estado en Manizales Grita Rock, le ha abierto conciertos a muchas bandas internacionales. Revenge ha estado fuera del país en repetidas ocasiones, ha estado en Manizales, ha estado en Rock al Parque. Son grupos de una proyección inmensa, son grupos de un gran alcance. Entonces dan una bofetada y me disculpan los pereiranos, pero escuchen a estos hijuepuercas y dense cuenta de un ejemplo. Esta gente puede que tocando mejor que ustedes, puede que no, puede que tocando igual que ustedes, a las tres bandas pereiranas que escuchamos ahorita. Pero mire lo que han hecho, mire lo que se han proyectado. Así que estos señores son un ejemplo. Entonces los traigo acá como ejemplo positivo, a Guerra Total y Revenge. Escuchen, tocan muy bueno, música muy interesante de escuchar, bastante digerible, heavy metal, perdón, speed metal o speed black metal o black speed, high death, thrash, psycho implosion, faster metal, lo que sea que toquen, lo tocan bueno. Esto es Más allá de la tumba por Guerra Total desde Bogotá y Motor Rider de Revenge desde Medellín, las dos ciudades principales de el metal en Colombia, y bueno, y de todos los aspectos, aspecto social y aspecto urbano, lo que sea, Medellín y Bogotá. Entonces escuchémoslos y dejemos que nos den cátedra, que uno tiene que en ocasiones no ser egocéntrico, bajar la cabeza y aprender. Así que muchachos, los pereiranos que me están escuchando, vean a estos hijos de madres cómo han proyectado sus grupos de bien. Thank you.

Bueno, estoy bastante contento con el desarrollo de este programa, ojalá lo disfruten. Voy a tratar de hacer el post previo para que lo escuchen bastantes personas y al menos etiquetar a los que van a, los amigos que van a ser difundidos esta noche en el Sello del Hierro. Ahora hay un grupo muy interesante colombiano, un grupo relativamente nuevo, porque sí es nuevo, pero con una proyección descrestante. Un grupo que ha tomado el mundo por tormenta o ha tomado a Colombia por tormenta. Se llama Random Revenge. Es una agrupación rola que yo tuve la oportunidad de verlos en vivo y tienen muchas cosas interesantes. Riffs, un bajista excelente, quiero abonarles eso. Grandes riffs, buenos guitarristas, un vocalista excelente, un vocalista de gran nivel y construyen un sonido, un emplasto musical, como un ensamblaje muy interesante y con tintes originales, con matices speed, thrash, de pronto un poquito de la death metal sueco. No sé si me equivoco, me disculpan si me están escuchando Fabián o cualquiera de los de la banda. Pero es un grupo muy bueno. También da lección, ha estado en varios festivales, en Rock al Parque incluso creo que estuvieron, el mismo Manizales Grita Rock, han estado en Medellín, en Cali, en Armenia. Un grupo y de gente muy humilde, el vocalista es muy sencillo, es una persona muy noble. Entonces también vienen a dar cátedra. Cátedra grande también nos dan unos señores de otra banda rola que se llama Perpetual Warfare. Un grupo, yo los vi, yo toqué con ellos en Cali, me parecieron muy buenos, tienen una canción Muerto en el Pogo que invita a darse pata. Incluso pararse desde una silla de ruedas, un cuadrapléjico y darse pata con el que sea. Una agrupación muy buena. Y otros maestros también, maestros en términos de gestión y de desarrollo musical y de emprendimiento, sin lugar a dudas, liderados por una de las más grandes figuras de los cromos fuera de serie y difíciles del álbum de la ciudad de Pereira, el señor Alexander Rodríguez Noreña, más conocido como Chatarra. La agrupación Shadows and Chaos, la agrupación Sombras y Caos. Estas tres bandas son ejemplo de gestión, de giras, de tocar, de exposición. No son como las que todos los días publican alguna cosa y uno se cansa de verlos en las redes sociales. No son agrupaciones que de forma inteligente han sabido gestionar distribución, difusión y son sabios en lo que hacen. Random Revenge, perdón, muy técnica de Bogotá, con la canción Weapons of Mass Paranoia, la agrupación Perpetual Warfare con la canción Terminator Seed, muy interesante, buen video, qué buen, bien conseguido este video, y la agrupación, que también es de mis entrañas, porque sobre todo a Alex, a Freddy, a Julián, son muchachos que quiero mucho, muchachos no, ya son unos ancianos, decrépitos como yo. Pero les aprecio y les quiero con el corazón, con la canción Ancestral Voices. Ahora tienen una nueva formación, un bajista relativamente reciente y un vocalista que está poniéndole ganas, poniéndole cojones. Algunas personas todavía extrañan la época de la vocalización anterior, pero no, hay que darle la oportunidad a este muchacho nuevo, a Héctor Bonilla, también bastante popular en redes, un muchacho controversial de muchos posts interesantes. Entonces estos tres grupos que dan cátedra, que se paran en el púlpito a enseñar cómo se debe gestionar, para que los otros grupos que hice referencia bien intencionada, espero que se tome así, entiendan y aprendan. Weapons of Mass Paranoia, The Random Revenge, Terminator Seed, The Perpetual Warfare y Ancestral Voices de Shadows and Chaos. Tres grupos que lo tienen todo, así que escuchemos. Stop!

trasciende a través del tiempo. Escucha el sello del hierro y déjate llenar de la sabiduría del metal. Llegamos al fin de la séptima emisión del sello del hierro. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me parece pues que al metal colombiano hay que hacerle unos 20 o 30 especiales a lo largo del tiempo que nos quede de vida útil en la radio virtual. Entonces, ojalá les guste, ojalá lo que le quise decir a los muchachos con insistencia de bandas que ya llevan 5, 6, 7 años y no han salido del circuito Otún, que solo tocan en Pereira, Cuba, Dos Quebradas, Santa Rosa. A ver, váyanse para Cali, consigan un promotor de eventos en Bogotá, en Medellín. Neiva es una ciudad hermosa que uno disfruta infinitamente cuando va a tocar. Váyanse para Neiva. Bucaramanga es absolutamente increíble. Yo he tocado 3 veces en Bucaramanga y siempre me quiero quedar de paseo. Cúcuta, Cúcuta es excelente, se pegaron la pasadita para la frontera. ¿Y por qué no? Venezuela, Ecuador, Chile, Perú, Panamá, Argentina, Bolivia, tantos países. Y si la proyección y la plata y la economía y las ganas y los cojones le dan a uno, otros países más lejanos también. Hay que mostrar el metal colombiano, si se hace con las agallas y con las entrañas. Entonces, Subversión, Attack, Expect No Mercy, Malius, Medium, Catarsis ya lo ha hecho, pero que lo haga de nuevo y que lo haga más lejos. Que estos grupos pereiranos reciban esta lección de estos muchachos y lo tomen para bien, porque es con buena gana lo que les estoy diciendo. Y lleguen lejos también y nos representen, sean embajadores pereiranos en otras partes, ya que. Ustedes me disculparán, pero lo voy a decir. Hace algunos años, una tanda de bandas de death metal pereiranas hicieron o hicimos muchas cosas. Gore Trade, Internal Suffering, Soulage, los mismos Twilight Glimmer, que estoy ligado a ellos. Salieron, viajaron, tocaron, grabaron, prensaron, estuvieron en festivales. Los Twilight Glimmer estaban en el Rock al Parque del 2011, hace 5 años. Imagínense, Gore Trade está en Europa hace mucho tiempo girando. Internal Suffering se fue para Estados Unidos, luego para Europa. Soulless hizo gira suramericana, estuvo en Rock al Parque, grabó 3 álbumes. Bueno, esta gente ha hecho cosas también. Entonces háganlo ustedes que tienen con qué, que tocan muy bien, muy, muy bien. Entonces también, listo. Repito, fue con todo el corazón y con toda la buena intención lo que les dije. No sé por qué surgió. Yo hice el programa de la lista de las canciones y me dio por hablar todo esto. Pero bueno, repito, bueno, hay que mandar un saludo a la gente que nos ha escuchado siempre, al mismo Alexander Celis, que le tengo una, me hizo una petición y no se la ha podido cumplir. A Mario Quiseno sin lugar a dudas, a Juan Carlos Herrera y a Santi Álvarez. A Andrés Felipe, a Freddy Medina, así que saludar a Freddy Medina, mejor dicho. A Jimmy el Gordo, que me escucha desde los Estados Unidos, un hermano de toda la vida. A tanta gente, a Ricardo Pantoja desde Pasto. A creo que Galo Castellanos los escucha desde Ecuador. Bueno, a los muchachos de Dark Mantra. Ay, jue madre, yo quedé de poner Dark Mantra esta noche. Qué pena, es que he estado con hijue mil cosas y se me olvidó. Si me están escuchando los de Dar Mantra, les prometo que tengo pendiente hacer una tandita siquiera de 3 canciones de ustedes. Se va a escuchar. No se preocupen, este programa tampoco es que lo escuche mucha gente todavía. Así que fresco es que cuando lo escuchen más voy a colocarles Dark Mantra. Creo que nos escuchó Alex Duque también. Bueno, mucha gente nos ha estado escuchando. Saludo para todos y espero que me estén escribiendo y que me comenten qué tal y cómo son las cosas. Cerremos con Los Maestros. La agrupación más importante de Colombia, una de las que más me gusta, llamada Masacre, desde Medellín, con la canción Donde Habita el Mal, y otra de las agrupaciones que más me gusta, que mejores letras tiene, mejores estructuras, y la agrupación colombiana que más me ha logrado llegar al alma, se llama Nameless de Cali. Nameless, y esta estructura lírica, esta composición, es la banda más original de death metal de Colombia y de pronto de las de Sudamérica. Se llama Nameless y la canción de Hate. Escuchemos entonces Donde Habita el Mal y de Masacre y de Hate de Nameless para cerrar este programa de metal colombiano. Y un gran abrazo. Y yo creo que el metal nos tiene que unir, no nos tiene que disgregar ni separar. Gracias por escucharnos.